Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Damos una cariñosa bienvenida. Está con nosotros aquí el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Queremos invitarlos para que usted siga con nosotros en el resumen, en el momento que la emisora lo transmite, y también usted puede hacerlo visitando la página www.escuelasabatica.cl, donde encontrará este material que hemos grabado, que estamos conversando con ustedes, y también el resumen de la semana en una conversación, llevándonos a reflexionar acerca de lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Así que son bienvenidos y gracias por sus comentarios y su acercamiento a nosotros basados en este programa. Lo hacemos con mucho agrado, serán todos bienvenidos y bienvenidas para que sigamos conversando acerca del Espíritu Santo. ¿Sabes? Creo que es bueno que recordemos la declaración que está ahí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, los versos 18 al 20. Un texto que creo que todos lo conocemos muy bien. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora fíjate, el Señor dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Pero si el Señor Jesús volvió al cielo, ¿cómo puede decir que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Claro, Cristo también dijo: es necesario que yo me vaya. Exactamente. Porque son funciones distintas. En este momento es un poquito extenso hacerlo, pero rápidamente sabemos que Cristo está en el cielo como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros de acuerdo a lo que conocemos del santuario, pero en funciones de qué, de perdonar nuestros pecados, de salvarnos, y un día eso va a terminar y va a venir a buscarnos, así dice la Escritura. Pero en este instante el Espíritu Santo, el que está haciendo la obra de reconciliación, de amor, de orientación, de motivarnos a hacer una obra o de cambiar nuestra vida que tenemos para estar preparados para ir al cielo. Justamente. Incluso acá, mira, hablando en Filipenses 2:13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y detrás de esto, lógicamente, está el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y fíjate que hay un texto en Romanos que, tomándolo en relación a lo que nosotros estamos conversando, dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire qué linda expresión. En Cristo Jesús no tenemos condenación. Los que no andan conforme a la carne, ¿te acuerdas que habíamos hablado de este concepto de carne? Pero mira cómo lo aclara aquí Pablo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En esta función el Espíritu Santo nos hace andar conforme Cristo quiere que andemos, como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Hijos, bueno, de Dios. Tenemos que tener claro ese aspecto, porque es el Espíritu el que nos dirige. Cuando se dice que todo don perfecto viene de lo alto, creo que toda cosa buena que nosotros podamos hacer no es que nosotros seamos buenos, es que sencillamente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Recordemos que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y a veces nosotros decimos: pero yo no soy tan malo, mira, hago esto, esto, esto, esto. Bueno, todas aquellas cosas buenas que podamos hacer pertenecen al Espíritu Santo, es porque nos dejamos llevar. Y aquellas cosas que hacemos erradas, bueno, nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza, y cuando decimos naturaleza, es algo que no nos podemos sacar solos, ¿ah? Porque es parte de nosotros, pero el Espíritu Santo puede hacer eso. Fíjate que el Espíritu Santo fue prometido para acompañar a los que luchan y los que estamos luchando por la victoria. Y aquí de alguna manera demuestra su poder al dotar a la gente, al humano, a usted que nos está escuchando, con una fuerza sobrenatural y también a instruir a quien no conoce estas verdades, los misterios de Dios. Porque es el Espíritu Santo, es nuestro ayudador. Y podríamos hacer una pregunta: ¿qué beneficio habría habríamos tenido si el Hijo de Dios se hubiese humillado, soportado las tentaciones del astuto enemigo, como la hemos estudiado en otras lecciones, luchado contra él durante su vida sobre la tierra y muerto en lugar del pecador, para que la humanidad no pereciera, si el Espíritu Santo no hubiese sido dado como agente regenerador que obra constantemente para hacer efectivo en nosotros lo que había sido logrado por el Redentor del mundo? O sea, ¿qué? ¿Cómo lo habríamos hecho? ¿Cómo habríamos llegado? ¿Cómo habríamos entendido? ¿Cómo podemos acercarnos a las Escrituras y entender ese concepto maravilloso de lo que fue el sacrificio de Cristo? Y ahí está el Espíritu Santo orientándonos, así es, dirigiéndonos justamente, para entender este momento tan sublime y dramático en la vida de Jesús. Bueno, tenemos que tener presente que no es fácil entender todo esto. Estamos acostumbrados, como lo dijimos también en algún momento, cuando estudiamos a Dios el Padre, a Dios el Hijo, resultan más familiares. El mismo término que utilizamos, Padre nuestro, lo sentimos alguien cercano, alguien que generalmente lo comparamos con nuestro Padre terrenal. Entonces eso mismo nos hace sentirlo diferente. Pero cuando hablamos de Espíritu Santo, Espíritu ya pasa a ser otra cosa. No tenemos una comprensión y podemos llegar a comprenderlo precisamente por las manifestaciones que Él nos ha dejado, por cómo Él se ha revelado a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces de esa manera nosotros podemos llegar a conocerlo. Y se nos hace fácil, fíjate, entender lo del Padre, pero no tanto como uno cree que lo entiende, porque yo hace un rato, la semana, leíamos que dice Abba Padre, ¿no es cierto?, papito. Es como para decir, tú te puedes acercar a Dios de una manera tan cariñosa como lo hace un hijo con su padre, acercarse a Él. Pero lo entendemos, lo sabemos cómo es. Entonces alguien podría decir, mira, cuando se acercaron los discípulos dijeron, mira, muéstranos al Padre y nos basta, porque estaban entendiendo lo que Cristo le estaba diciendo. Y entonces la respuesta de Cristo les dice, mira, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces alguien dice, toma este texto y dice, entonces el Padre es como uno de nosotros, como era Cristo. Tenía cuerpo, tenía cabello, manos, así es. Eso es lo que dijo Jesús. Lo que Jesús estaba demostrando, que si lo han visto a Él, han visto el carácter del Padre, amoroso, salvando, orientando, guiando. Pero no nos pasemos más allá, porque nosotros no tenemos capacidad de entender cómo es Dios. Nuestro problema es que generalmente tomamos las cosas muy literales. Claro. Entonces, yo siempre me he pensado en lo que dicen, lo que se dice ahí en el libro de Apocalipsis acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo describe? Cuando habla de que tiene los pies como bronce pulido. Como bronce pulido. Bueno, ¿será que el Señor Jesús tiene los pies de bronce? Y habla de que tiene llamas en los ojos. Bueno, ¿será que Él le sale fuego por los ojos? Entonces, tenemos que tener presente eso, que no podemos tomar todo tan literal. Pero si hay un acercamiento, claro, y el Espíritu Santo, tampoco podemos ir y decir, es así o asá, pero sí es una persona que ha sido dada, que nos ha mandado Cristo mismo para que esté con nosotros, nos haga entender y nos guíe a la vida eterna. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.